Se presentarán Andrés Beusaert, músico de prestigio y talento labarriense, junto a Tatiana Parra. Será 21 a 30 horas con una entrada general de 20 pesos en el Centro Cultural Municipal San José, organizado por CEPE Producciones, por Carito Pucci, a quien mandamos un saludo grande. Bueno, en Olavarría se ha conformado el Círculo de Periodistas Deportivos, con al menos proyectos e ideas de realizar mucha actividad en torno a esta agrupación que por primera vez, si no me equivoco, se conforma en nuestra ciudad. Estamos con quien fue elegido presidente de la institución, Enzo Russo. Enzo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo, amaneciendo lentamente. Muy bien, está muy bien que así sea. Bueno, Enzo, contanos un poco cómo se conforma en Olavarría el Círculo de Periodistas Deportivos y además, ¿cuáles son los proyectos en vista que hay tras estos primeros encuentros y reuniones? Bueno, esto, el que armó toda esta movida fue Carlos Zangara, el Tano Zangara, que hará cuestión de 20 días aproximadamente. Empezó a fomentar esta idea de crear un círculo de periodistas deportivos en Olavarría, entendiendo las necesidades también de los periodistas del deporte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tras una reunión en la que vino Santiago Veiga, que es uno de los integrantes de la Comisión Directiva de FAPEB, que es la Federación Argentina de Periodismo Deportivo, y a su vez el presidente del Círculo Deportivo de Periodistas Deportivos de Necochea. Nos comentó cuáles son los pros y los contras que se tienen a la hora de conformar un grupo de trabajo como es el Círculo de Periodistas. Uh-huh. Después nos dejó para que lo decidiéramos acá, entre nosotros. Se invitaron a la gran mayoría de los periodistas deportivos de los distintos medios de Olavarría, y creo que esta es la principal característica que tiene este círculo que se armó, que hay presentes no solo en la comisión, porque la comisión fue una cuestión de formalidades, pero sí que se han presentado en las reuniones que venimos haciendo los miércoles en Pueblo Nuevo, uh-huh, distintas personas de medios diferentes, ya sea desde el multimedio, el popular, está también, obviamente, fue el otro día Sebastián Aguirre de InfoM, la gente de Radio Olavarría, estamos con nosotros de Hora Futuro y Radio Sapiens, y otros medios independientes, caso de Juan Cachero, por ejemplo, de Olavarría Tenis, de la web del tenis, Clara Ojeda, que es la chica que sigue el atletismo, los muchachos del automovilismo, Eduardo Gallo con su grupo, también José Luis Benedetto con los suyos. Se está armando un grupo muy importante, muy grande, y todos con la misma idea de tratar de conseguir objetivos para este sector, nada más. Uh-huh. Y también sumar algunas actividades solidarias y de a poco ir dándole forma a esta idea que recién empieza, y hace solo unos días que se logró conformar la comisión. Ya nos aceptaron como círculo en la FAPEB, en la Federación. Uh-huh. Días atrás fue esto, ahora en la próxima reunión de comisión directiva tenemos que ir personalmente para hacer la presentación, pero nos confirmaron que ya somos miembros de la Federación Argentina de Periodismo Deportivo, y esto creo que fue un paso muy importante para el periodismo deportivo local, ¿no? Porque se accede a muchos beneficios a aquellos que estamos afiliados, asociados y obviamente que sirven para la profesión, que van desde un descuento en un micro, si hay que viajar a hacer alguna cobertura y demás, como las puertas que se abren con ese carnet para la hora de acreditarse a distintos espectáculos deportivos. Está bien. Enzo, la conformación del Círculo de Periodistas Deportivos tiene en lo institucional alguna, algún vínculo gremial, cumple el rol de gremio o de agrupación, ¿cómo es? No, justamente eso hablamos, no es un gremio directamente, pero sí trabaja en muchas funciones como tal. Claro. En principio es una asociación. Es un grupo de trabajo y nada más que eso, pero bueno, ojalá algún día se pueda crecer para poder contar con los beneficios que tiene hoy cualquier afiliado de un gremio. Las ideas que estamos manejando es, obviamente, poder sumarnos a alguno de ellos para poder acceder a algún beneficio, caso obra social, que es tal vez el que más interesa en este grupo, ¿no? Pero bueno, esos son uno de los proyectos que tenemos pensado, una de las ideas que hay en mente. Después, bueno, tenemos la idea de juntarnos con el intendente Severri para también hacer la presentación ante la comuna del Círculo, y de ahí empezar a crecer con pasos cortos pero firmes, y creemos que lo mejor está por venir, que no había nada, o sea que cualquier cosa que se haga va a ser mejor de lo que ha hecho hasta este momento, y también va a servir internamente, porque vos sabés bien, Jorge, que a veces estas rivalidades que tenemos periodísticas pasan hasta terrenos personales en algunos casos, y si tenemos la convivencia, el día a día, con un grupo de trabajo que va más allá de lo laboral, puede también acercar a las personas a no quedar tan expuesta en lo personal cuando hay un problema solamente laboral, ¿no? Tal cual. Y además el hecho de conformarse y de agruparse da un peso institucional importante, ¿eh? Porque sí, muchas veces el periodismo deportivo es fácilmente agredido, digamos, en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, digamos, gratuitamente agredido, ¿no? Y muchas veces se da que pierde un equipo y la culpa la tiene el periodista. Sí, tal cual. O el equipo hace una mala campaña y es culpa del periodista. Sí, Daniel Lobano sufrió una situación totalmente repudiable hace unos días atrás, y bueno, también se trató esto para ver cómo reacciona la FAPEL cuando vino Santiago Veiga en estas situaciones. Y bueno, nos comentaban también agruparnos para tomar fuerzas y que no sea insultaron o agredieron a tal periodista, se la agarraron con tal otro de aquel medio, ahora se van a agarrar con los del Círculo de Periodistas Deportivos. Es una manera de juntar fuerzas para empezar a hacernos respetar también más allá del medio en el que trabajamos, ¿no? Tal cual. Enzo, te mando un abrazo grande. Abrazo, Jorge, gracias. No, gracias a vos. Enzo Russo, flamante presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Olavarría.